te llamo, no nos coqueteamos, la luna de miel ya pasó. Vivimos por nuestro amor, a veces no muestro amor, y nos peleamos pero ya no. Yo sé mis problemas, tú tienes tus culpas, tenemos tiempo pa' crecer. Si falta el amor, te prometo mejor, será bien si lo tomaremos un poco despacio. Solo somos ordinarios y no tenemos dirección. ¿Dónde está la gente de Panamá? Aquí. Y la gente de Cuba. Aquí. Gente de Puerto Rico. Aquí. Y la República Dominica. Aquí. La gente de Colombia. Aquí. Y los mexicanos. Aquí. La gente de Bolivia. Aquí. Gente ecuadoreña. Aquí. ¿Dónde están los chilenos? Aquí. Gente salvadoreña. Aquí. Gente de Nicaragua. Aquí. Gente de Argentina. Aquí. La gente peruviana. Aquí. Y gente de Honduras. Aquí. Toda mi gente latina. Aquí. Todo el mundo latino canta. No somos gente ordinaria.